supiera cómo estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo. Aunque sea un poquito de tu amor, y yo miro como lloras por él, con la esperanza de que un día te dé. Aunque sea un poquito de su amor, y él solo te hace sufrir, y yo me muero por hacerte feliz. Pero ni tú no me miras, y él solo te causa dolor, y yo me muero por darte mi amor. Pero ni tú no me miras, que soy yo para el que te humilla, el que te ignora, el que te trata mal. Le das tu amor, y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven, y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti, y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven, y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti. Tus ojos no me quieren. Hey, me duele verte llorar por ese imbécil, por un idiota que no se merece que tus ojitos de angelito derramen una lágrima. Y yo con tanto amor para regalarte, mi vida entera que quiero entregarte. Si para él eres un en el mundo, para mí tú eres mi mundo. Es idiota el que te humilla, el que te ignora, el que te trata. Si le das tu amor, idiota, el que te humilla.